Buenas noches, gente de Concepción, alrededores, gente de Chile, del mundo. Estamos en la hora pésima número 13. Para los cabalistas, un programa significativo. Para mí también, como cada martes, un programa muy especial. Radio Leufu, www.radioleufu.tk, para que peguen el link e inviten a otra gente que quieran arruinarle el día. El programa de hoy va a partir con una lectura pésima, como siempre. Hoy día tenemos invitado a un ex profesor mío, mi poeta chileno favorito, don Jorge Telier. Bajo el cielo nacido tras la lluvia. Bajo el cielo nacido tras la lluvia, escucho un leve deslizarse de remos en el agua, mientras pienso que la felicidad no es sino un leve deslizarse de remos en el agua. O quizás no sea sino la luz de un pequeño barco, esa luz que aparece y desaparece en el oscuro oleaje de los años, lentos como una cena tras un entierro. O la luz de una casa allá, tras la colina, cuando ya creíamos que no quedaba sino andar y andar. O el espacio del silencio entre mi voz y la voz de alguien, revelándome el verdadero nombre de las cosas con solo nombrarla. Álamos tejados. La distancia entre el tintineo del cencerro en el cuello de la oveja al amanecer y el ruido de una puerta cerrándose tras una fiesta. El espacio entre el grito de la avería en el pantano y las alas plegadas de una mariposa sobre la cumbre de la loma barrida por el viento. Eso fue la felicidad. Dibujar en la escarcha figuras sin sentido, sabiendo que no durarían nada. Cortar una rama de pino para escribir un instante nuestro nombre en la tierra húmeda. Atrapar una plumilla de cardo para detener la huida de todo en la estación. Así era la felicidad, breve como el sueño del aromo derribado, o el baile de la solterona loca frente al espejo roto. Pero no importa que los días felices sean breves, como el viaje a la estrella desprendida del cielo, pues siempre podremos reunir sus recuerdos, así como el niño castigado en el patio encuentra guijarros para formar brillantes ejércitos. Pues siempre podremos estar en un día que no es ayer ni mañana, mirando el cielo nacido tras la lluvia y escuchando a lo lejos un leve deslizarse de remos en el agua. Bajo el cielo nacido tras la lluvia, de Jorge Telier, para esta hora pésima número 13, hoy 8 de abril del 2014. El primer bloque partimos con una persona muy querida, muy muy querida, que ha estado muy cerca en mi vida durante muchísimos años, y es Milko Rosales, con su proyecto Pausa, que esta semana lanza su décimo trabajo, Aura. Y de Pausa vamos a escuchar un tema muy bello, Lilith, después a Silver Moon Zion, Doom Squad, Mutual Benefit, The Growlers y Message to Viewers. Esto es lo que hay hoy en el primer bloque de la hora pésima. Nos vamos con Pausa. Thank you. Thank you. Sweetness of our dreams. La Hora Pésima en Radio Leufu. Escuchábamos Message to the Ears, Mensaje a los Osos, el tema Your Memory. Bien, en este segundo bloque, como siempre, las noticias de Radio Leufu de la semana. Este miércoles en los conciertos del Gnomo, desde las 21 horas en Casa de Salud, tenemos a Cerro Alegre Hot Club, la agrupación de Tomé, de Cerro Alegre Tomé, de Jazz Manouche. Tenemos un invitado internacional, el cantautor Ricardo Pita, quien va a estar acompañado del Panchote Bascur en percusión. Tenemos el debut de la banda Alcino y el cantautor Cristian Trujillo. Amenizando la sesión, los interludios y el mambo, como siempre, el de Pagano y su humilde servidor, quien les habla, Negro Pésimo. Así que mañana, desde las 21 horas, abierto en la Casa de Salud, entrada liberada para todos los miembros del fanpage y del grupo de Casa de Salud, absolutamente gratis hasta las 12 de la noche, después sableo al por mayor. El resto del programa de la semana de Casa de Salud, tenemos el día jueves, en la pista principal, el Sonri de Tomé también, debutando con su banda, con su proyecto de banda, Dis Olvigue y Pagano, y en el Salón de la Fama, el lanzamiento del décimo disco de Pausa, quien estuvo abriendo el primer bloque hoy de la Hora Pésima, Milko Rosales de Los Ángeles, con su proyecto Pausa, algunos músicos invitados, Casey Pessoa y la Mia Leighton, creo que están, y otros, quizás otros invitados. Ahí va a haber una actividad importante en visuales, igual una puesta en escena preparada para el lanzamiento de este décimo disco de Pausa, un proyecto de música ambient muy muy bello, un trabajo muy lindo el que ha hecho Milko, con bastante bajo perfil, siendo un músico muy muy de altísimo nivel, yo diría en términos a nivel mundial en el ambiente, y bastante desconocido para nosotros, así que los invito a escuchar también gratuitamente hasta las 12 de la noche para los miembros del fanpage y del grupo de Casa de Salud. El día viernes 11, los hits en la pista principal, La Tromba, con DJ Sudala y Pagano, y en el Salón de la Fama, Pedro Campos y Negro Pésimo, dándole al punchi punchi con inteligencia. Sábado 12, programa producido por Agudos Gritos, por la Gaby, a quien quiero saludar igual de paso, que me envió ese bello tema de Mount Zion, que se llama, Montañas de Vapor, ¿cómo se llama? Montañas Hechas de Vapor, A Silver Moon Zion, Mountain Made of Steam, Montañas Hechas de Vapor. Entonces, este sábado en el programa de Agudos Gritos tenemos a Meridiano de Zurich, que vienen de Santiago, y teloneados por Determinación de Mil Inviernos, la banda del Bicho, que también tocan Animales Exóticos, con la Gaby y DJ Olvigue y Pagano, y en el Salón de la Fama, Toto Friedlander y Negro Pésimo. Bueno, se viene este segundo bloque de La Hora Pésima, como nuestro bloque más étnico, más cercano a los sonidos de la música del mundo. Vamos a abrir con algo bien especial, un cantante ruso de los años 30, que es Konstantin Sokolnikov, y un cantante que participó de todo un movimiento que hubo en Rusia vinculado al tango, algo bien curioso, entre 1934-1938. Es uno de los más destacados de ese movimiento. Después seguimos con Remedios Silva, Gogol Bordelo, Víctor Jara, Dead Can Dance, Eric Truffaz, Seu George. La Hora Pésima número 13 en Radio Leufu. Los invito a escuchar a Konstantin Sokolnikov. Thank you. лужайки, в душе воспоминания будет вновь. Ах, струны балалайки волнуют снова кровь, и вспоминаю сердцу милые картины, раздолье Волги и шир наших русских степей и полей. Ну, пой мне, балалайка, о родине моей далекой. Ну, плачь же, балалайка, о том, чего уж нет. Чему же все это, коль в сердце нет ответа? Не надо, балалайка, ведь это все прошло. Моей далекой, ну плачь же, балалайка, о том, чего уж нет. Чему же все это, коль в сердце нет ответа? Не надо, балалайка, ведь это все прошло. No tengo paisaje.

Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, tchê, lá. Vem meu trem, vem meu trem. Tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás. Estamos en la hora pésima número 13 en Radio Leufu, en algún lugar de Concepción, en Estudio Leufu, para la gente que escucha el programa desde otros países, desde otras ciudades. Estudio Leufu y Radio Leufu están ubicados en Concepción. Este programa se hace desde acá. Escuchábamos de Seu Giorgi, Change, del disco que hizo de cover de David Bowie, una muy linda versión. Bueno, este tercer bloque, como siempre, saludando a los amigos, a la gente que está conectada en este minuto y que sigue el programa. Quiero saludar especialmente a Milko Rosales, con quien abrimos el programa, insisto en eso, invitarlos para este jueves al lanzamiento de su disco Pausa, de su proyecto Pausa, el disco Aura, su décimo disco ya. Va a estar muy muy lindo y es un proyecto que vale muchísimo la pena conocer, apoyar, porque es un artista de la región y con una vasta trayectoria y de muy muy buen nivel. Quiero saludar igual a Félix San Martín, que está allá en Córdoba. Casi todos los programas los saludo, es uno de los seguidores del programa y amigo, muy querido amigo. La mía Leighton igual, que va a estar igual el jueves acompañando a Milko, está en Santiago, un abrazo mía. La Andrea Navarrete, que está tomando grandes decisiones en este minuto, la vi ahí en una foto que me posteó. La Pame Alvarado, que igual está siguiendo el programa. La Carlita Fierro, que mandó una canción muy bella de Remedio Silva, que estuvo en el segundo bloque. La Cote Mendoza, que ayer me hizo recordar una canción muy bonita que viene en este bloque, en el bloque que sigue. A mi amigo Marco Gutiérrez y al Dani Campos y al Guille Pagano, que están por ahí también escuchando en este minuto. Y a mi amigo Rodrigo Oluigue. No era yo el que hacía beatbox, era Pedro Antivil en los controles. Y en el saxo estaba Nacho Marguiro. Estaban haciendo un cover de Eric Truffaz y Sly, que se llamaba La Mush, La Mosca. Son molestosos. Bueno, cerramos el bloque, el tercer bloque, con un texto de un músico, de Luis Alberto Spinetta, que responde a la pregunta de qué es la música. Y la responde de una manera increíble. La música pertenece a una naturaleza aérea, no puede ser confinada a los pensamientos ni a la retórica. Tiene un código. En Occidente ese código es muy estricto. Suena bien o suena mal. Es evidente. Cuando se hace silencio, la música está igual, aunque nosotros no la escuchemos. Por lo tanto, no es algo que podamos administrar como la palabra. La palabra tiene signos, la música tiene moléculas de aire que hacen vibrar los tímpanos. Teniendo en cuenta que los latidos de nuestro propio cuerpo ya son música, que el sonido de las ramas al vibrar fueron música. La música existió antes de que el hombre organizara la materia sonora y va a existir aunque no haya instrumentos. Entonces, digamos, es una de las pocas cosas que no podemos usar para destruir. Pienso, igual, que la mala música enferma a la gente y la destruye. Y ese es un proceso muy lento y muy difícil de comprobar. Es cierto que la buena música eleva el espíritu. Cuanto mejor escrita esté, más feliz es el alma. Quizá yo pueda ayudar a la gente y curarla con la música. Es una buena meta, pero es un poco utópica. Luis Alberto Spinetta, ¿qué es la música? Nos vamos en este tercer bloque entonces, como siempre, con los recuerdos, con las cosas que sacamos del baúl. Tim Buckley, Tim Harding, Troy Grissel, Rolling Stone, Pink Floyd, Kevin Ayers, John Cale, Brian Eno y Nico en un concierto antológico. Nos vamos con Tim Buckley, la canción de la sirena. Long afloat on shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? But now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks, for you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the oyster, I'm as troubled as the tide. Should I stand amid the breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me, let me enfold you. Oh my heart is waiting to hold you. Watch the incense burn. It's the right night time to learn. Now you're not alone to be in my daylight dreams. You make love to me. I catch your eyes in a different mind. Back, not black. The eyes are mine. When I believe everything good become more true. And the music you make makes me love you. Touch your hand, you to me. You turn the same, you do love me. With you, dreams come true, you see. And you turn and say you see, and then you say you do see. And then you do make love to me. Almost like this. almost a kiss.

broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Cause they feel so lonely, baby. They're feeling so lonely, baby. Feeling so lonely, baby. They could take a walk down Lonely Street. I never will to Heartbreak Hotel. Where we, you could be so lonely. We could be so La hora pésima número 13 en Radio Leufu, www.radioleufu.tk, y a partir de la próxima semana tendremos una nueva página que se lanza este martes en una actividad especial en Artistas del Acero a las 19 horas. Es posible que la próxima transmisión sea con otra dirección web y quizás nos quedemos al cóctel y quizás nos atrasemos un poco. Lo más seguro es que sí. Pero bueno, será un programa especial el próximo, el de la próxima semana, el programa número 14, con la nueva página de Radio Leufu, y bien celebrados vamos a llegar. Quizás con invitados también al programa. Bueno, de las nuevas tradiciones, que son las nuevas tradiciones son las que me gustan, aquellas que no existían antes. La de hacer un bonus track solo para fastidiar un poquito a Pedrito, y porque queda al final la sensación de que uno no dijo o no hizo todo lo que tenía que decir o hacer. Y para poder destacarlo dentro del programa como cinematográficamente como un gran final, quisiera hacer una mención muy especial con este tema que viene. Durante los años 80, un programa que marcó a mucha gente en Concepción fue un programa radial que se hizo desde la radio de la Universidad del Bío Bío, que lo hacía el arquitecto, ahora arquitecto, en ese entonces creo que era estudiante solamente, Gustavo Rivera, Omer Novoa y no sé qué otros personajes. Un programa que se llamó La Vieja Vanguardia, un programa radial muy importante, para mí por lo menos lo fue, significó muchos domingos en La Laguna, escuchando música que me modeló, me cambió mi manera de ver la música, escuchando igual mucha poesía, sobre todo poesía chilena. Tal vez este programa en sí mismo es un pequeño tributo a lo que quedó de La Vieja Vanguardia. Así que un gran abrazo a Gustavo Rivera, creo que está en Temuco, Homer, no sé, en Santiago, donde sea que estén, si es que existen, si saben de ellos, denle mis cariños, mi agradecimiento. Y este era uno de los temas que era cortina de La Vieja Vanguardia, de un grupo no muy conocido de los 70, Van der Graaf Generator, de un disco muy especial de ellos, que es un recital que se llama Vital, gran nombre por lo demás, y el tema se llama Imágenes del Espejo, de Van der Graaf Generator. Entonces me despido, invitándolos a seguir sintonizados con Radio Leufu, que empieza prontamente con otros programas y en una nueva dirección web que ya la daremos, la comunicaré oportunamente. Un abrazo, todo el cariño, toda la música, y los voy a dejar con una cita así que ni siquiera me acuerdo de quién es, la leí hoy día al pasar en un libro que me regaló Luis, que decía algo tan peregrino como: por encontrar una nota, jamás pierdan el groove. Chao, muchachos, nos vemos, la hora pésima. Monsieur, s'il vous plaît. Cigarette. The mirror.